condena del ensayo militar conjunto de Estados Unidos y sus títeres surcoreanos que acecha el ataque preventivo nuclear contra el norte de Corea. Ulchi Freedom Guardian publicaron la declaración conjunta, la Asociación de Estudio de la Política de Songun, la de Amistad con Corea, el Grupo de Estudio de la Idea Chuche y el Comité Preparatorio para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu 2017 en Gran Bretaña. Y sendas declaraciones, la Asociación Rusa de Amistad y Colaboración Cultural con la República Popular Democrática de Corea y la de Amistad Dinamarca, República Popular Democrática de Corea.